Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes, y repetimos al comienzo, es este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Realizadores, cineastas, filósofos, escritores, compositores, etcétera, tienen cabida en este espacio en el que nos encanta porque desarrollamos pues, una pasión que tenemos nosotros. Ya sabes que nosotros también escribimos, somos guionistas, hacemos nuestros pinitos y todo aquel que crea pues, nos encanta y por eso pues, los vamos invitando aquí a nuestra emisión online. En esta ocasión volvemos a la literatura y vamos a hablar con un escritor, Ramón Sánchez Ferrandiz, que ha escrito una novela bastante curiosa. A mí me ha llamado la atención porque a mí me mandan un montón de reseñas y ya con los títulos más o menos me hago una idea de lo que puede ser. Luego, lógicamente, leo la reseña, pero esto aparte de la novela, si fuera, digamos, un tratado o un ensayo, también sería espectacular. Pero al ser también una novela, pues tiene ese doble interés, que es el enigma de Shakespeare, y el autor que le acabo de comentar, pues lo repito, Ramón Sánchez Ferrandiz. Como me interesó mucho, hablé con la editorial, me dieron el contacto, hablé con Ramón, a ver si le apetecía venir, me dijo que estaba encantado, y aquí lo tenemos. Así que, Ramón, ha sido un verdadero placer que hayas aceptado nuestra invitación y además poder compartir este tiempo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar con todos vosotros. Vamos a hablar de un libro muy especial, aunque a lo largo de la entrevista te vas a dar cuenta, si estás escuchando, que no es un libro al uso y además que hay una serie de enigmas, aparte de los que ya nos propone el propio título, que es el enigma de Shakespeare. Lo primero que me gustaría conocer, Ramón, ¿cómo te surge escribir sobre este tema? Un tema tan complejo, tan enigmático y que supongo que te habrá llevado un montón de horas de documentación, ¿no, Ramón? Sí, lleva bastante tiempo rodando este tema en mi cabeza, yo diría de 10 a 15 años casi, y empecé con un pequeño recorte de un pequeño artículo que indicaba que había una serie de lagunas, cosas no resueltas y no conocidas de la vida de Shakespeare. No hablemos ya de los años perdidos, que hay unos años en que parece que no se sabe nada de él, sino cosas que no estaban concretas en su vida con respecto a su identidad y con respecto a su autoría, a la autoría de las obras. Y todo ello empezó a despertar en mí una investigación, el tiempo que te va dando, cuando puedes, un fin de semana, etc. Y ya después, cuando cursé un máster de técnicas de narrativa o escritura narrativa, ¿sí?, en la Escuela de Escritores, pues también había como final del máster una novela. Y aunque yo había aglutinado muchísimos datos que eran más bien un ensayo o apuntaban a artículos o a un ensayo grande, me esforcé en cambiar eso hacia una novela para que fuera precisamente asequible al gran público. Eso es lo que yo me propuse y de ahí nació la novela, ya desde hace unos 4 años hacia aquí que voy con ella. El enigma de Shakespeare, de la que estamos hablando. Y Ramón, bueno, ya la pregunta obligada, que es la que sigue, es de si nos puedes contar un poquito de qué trata esta novela. Bueno, pues es una novela histórica con carácter así, con un carácter detectivesco, donde dos personajes históricos empiezan a indagar sobre la identidad de Shakespeare. Todo parte de un personaje histórico que es Leslie Hodgson, que es un profesor de Harvard. Cuando termina sus estudios, hago una mezcla de histórico y ficción, va de vacaciones a Padua y entra en un anticuario, le llama la atención unas cartas antiguas. Esas cartas antiguas, me imagino el aspecto que debían tener cartas que ya le dice el marchante que tienen 3 o 4 siglos, y le pregunta por curiosidad, ¿y de qué hablan? Y él, que era licenciado en literatura inglesa, le dicen, pues parece ser que es alguien, un actor o algo inglés, que se carteaba con alguien de aquí, de Venecia, ¿no? Con un colega suyo inglés de Venecia, ¿no? Y entonces él le llama la atención y dice, bueno, por lo menos quizá voy a entender aquella época. Voy a aprender más para mi próximo doctorado. Le habían ofrecido continuar en la cátedra y al mismo tiempo hacer el doctorado. Y casi la persona que le está vendiendo las cartas está como sufriendo de venderlas porque le tiene un apego, pero le advierte de que no dice muchas fechas, no hay nada del otro mundo que indique exactamente quiénes son los personajes. Y eso a él le pica como investigador y entonces decide además suspender las vacaciones que estaba haciendo con su hermano para aprender sobre arquitectura italiana y se va a Londres y entonces empieza a investigar. Allí conoce a una jefa de departamento de los archivos nacionales, que es Sophie, es otro personaje que va a entrar en la novela, y Sophie le presenta también a un joven erudito, digamos, diríamos ahora una rata de biblioteca, alguien que le encanta estar entre libros, alguien que se dedicaba a traducir, a hacer distintas tareas literarias, y los tres forman una unidad y empiezan a investigar en las cartas, lo que van diciendo las cartas y van buscando en todas las instituciones, sea el ayuntamiento, sean, digamos, instituciones del espíritu, espionaje, etcétera, todo lo que pueden indagar y empiezan a ver quién hay detrás de las cartas. Todo ello les lleva a que necesitan descubrir algo más y comparar las cosas que se dicen con textos clásicos para ver si encuentran de quién procede. Al final encuentran unas marcas en las cartas, tienen que deducir esas marcas que aparecen pues como unas X o algo hecho con un punzón en una esquina o en otra. Qué puede significar y van descubriendo que hay una serie de claves, ¿no? Como que utilizaban un tipo de mensaje en clave como los espías. En las cartas también se habla de un asesinato, se habla también de bueno, arreglos de cuentas entre los distintos servicios de espionaje de Su Majestad y por tanto empiezan a centrar la época y se dan cuenta que gira en torno de la época Isabel, que eso cuesta lo suyo. Estamos un poco desvelando la novela, pero para que entendamos lo que nos puede aportar. Y a partir de ahí empieza ya todo el misterio de quién es esa persona que han asesinado, por qué la han asesinado, las reyertas o las luchas que hay de religiones entre católicos y protestantes, porque después de la reina María, que era católica, que estaba casada con Felipe II, cuando sube al poder Isabel I, su hermanastra, pues vuelve a instaurar el protestantismo. Bueno, siempre hay unas luchas donde nadie se podía significar demasiado o cuando interesaba quitar a alguien de en medio, pues bastaba con decir que estaba atentando contra el Estado, contra la religión o por sodomía o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa era suficiente. Tienen que recurrir también a Peter Jacobi, que es un grafólogo, y con ello hacen ahí un equipo entre esas cuatro personas, empiezan a indagar documentos que hay en los archivos nacionales, etcétera. Ahí empieza toda la trama. La trama se va acelerando con esos asesinatos y las pesquisas que ellos deben hacer, y va cogiendo ritmo la novela porque lo que parece algo insignificante, pues empieza a dar muchas claves y sobre todo nos empieza a conducir al círculo de los literatos, de Thomas Keats, de Christopher Marlowe, del mismo Shakespeare, de Ben Jonson, etcétera, todos los grandes autores de aquella época, y empiezan a ver quién hay detrás de todos ellos y sobre todo pequeños enigmas que descubren alrededor de Shakespeare que dan a entender de que no está claro quién es. Exactamente. Y aquí me he anotado yo una pregunta que, bueno, me viene rondando desde hace tiempo, hablando con historiadores, también con literatos, con personas estudiosas sobre el tema, y digo, pues mira, se lo voy a preguntar a Ramón, si entra en la trama y sale así un poco destripando la cosa, pues no me la cuentes, pero me parece que es tangencialmente, o sea que Sí, no tiene sí. nada que ver. Entonces, ¿tú crees que Shakespeare a lo largo de las investigaciones has llegado a alguna conclusión sobre este particular? ¿Crees que Shakespeare y Cervantes tuvieron algún tipo de relación? relación epistolar, evidentemente, que conocieron el uno los trabajos del otro o prácticamente no conocían la existencia el uno del otro y, por supuesto, de su literatura. ¿Has llegado a alguna conclusión en este extremo? De lo que yo he encontrado, parece que históricamente no se puede afirmar, no se puede documentar de que fue así, que se conocían o que se escribían y tal. Lo único que se deduce es que posiblemente en una visita donde Shakespeare acompaña a una especie de embajada a la corte en Valladolid, y donde vienen distintos representantes de ingleses con los castellanos, pues que posiblemente se hayan conocido, hayan hablado, hayan cambiado pareceres. No podemos llegar a decir que históricamente ha sido así, pero se afirma que es lógico o es probable que en esa embajada estuviera Shakespeare. De tal manera que podrían conocerse, y de hecho se apunta que Shakespeare utiliza algunos personajes que aparecen en el Quijote o de algunas obras de Cervantes. Bueno, alguna obra como Cimbelino que pudiera estar basada en textos o en personajes o en anécdotas que aparecen en las obras de Cervantes. Pero como dichas obras también, esos fragmentos o tal, a veces tampoco las conocemos, pues queda ahí, por eso queda ahí que no tenemos la certeza histórica, pero es probable que se conocieran. Exactamente, pues mira, es una pregunta que tenía aquí pendiente y os lo voy a hacer a Ramón, que como se ha metido un poco en estos berenjenales de la historia relativa Sí, con Shakespeare, sí. seguramente tendrá más información de la que yo tengo. Y Ramón, ¿podrías desvelarnos hasta donde puedas, sin destripar mucho la trama, en qué consiste el enigma y lo que en ella pues un poco se encuentra? Vamos a ver, quizá el problema es que hay muchas cosas que no están claras todavía en Shakespeare. Por ejemplo, es una persona que no ha podido estudiar demasiado, no tenemos referencias de que haya estudiado latín y griego, entonces utiliza estas lenguas tranquilamente, habla de muchos lugares que están, se enfocan en Italia, o se enfocan en otros países, como Dinamarca, etc., y parecen conocer perfectamente la historia, y no solo esto, sino que reconocen o escenifican muy bien los lugares y colocan muy bien los personajes de su trama en estos lugares históricos, y van de Padua a Mesina, etc., a Pisa, a otro sitio, ¿no? Lombardía, entonces conoce perfectamente las pequeñas ciudades-estado que eran entonces lo que componían Italia, y hay que tener un conocimiento muy, muy interesante. Tiene que haber viajado mucho a aquella zona y no es el caso, no está constatado que él haya ido a estos lugares. Su capacidad de formación tampoco hace que él tenga ese vocabulario tan rico, que hay quien habla de unas 20.000 palabras, bueno, aunque sean 10.000, 15.000, son muchas palabras bien utilizadas, palabras que además él inventaba, ¿no? Como cuando se dice, se esfumó por arte de magia, o esta persona tenía un perfil bajo, era una persona de perfil bajo. Eso lo utilizamos nosotros ahora constantemente sin darnos cuenta que son metáforas que él inventaría, como la manera de hablar elegante, literaria, inventaba su propio lenguaje, que es lo que yo siempre he oído que es lo fundamental de un autor, que tenga su propio lenguaje, tenga sus propias metáforas, que no plagie a nadie, y es realmente un inventor de lenguaje. Se dice que fue casi el que impulsó la lengua inglesa, aunque el impulsor real inicial es Chaucer, pero él le da el tono moderno, actual, y la forma de escribir sobre personajes a los cuales les da una individualidad y una característica, un carácter, una personalidad muy concretas, y eso es lo que no tenían los autores que le precedían, sea Thomas Kidd, Ben Jonson, Christopher Marlowe, etc., ¿no? Aunque Christopher Marlowe puede ser más o menos su maestro cercano hasta que muere a temprana edad, pero él le da un pase de tuerca más y hace que los personajes tengan vida propia, ¿no? Que nos hablen del alma humana. O sea, no hacen cosas solo, ¿no? Sino que son personajes que transmiten dudas, problemas, incertidumbres, que están cargados de humanidad. También resulta que sus obras no están firmadas, ¿no? Incluso las seis primeras no ponían ni su nombre, como si fueran intentos, hechos tal vez con otros autores. Y todo es un enigma, es que toda la vida de Shakespeare es un enigma. Es decir, él, por ejemplo, su firma la tenemos solamente en cuatro documentos oficiales, y sería el nacimiento, la muerte, el matrimonio, el testamento. Alguien habla de un documento hipotecario, que yo no lo conozco, pero puede ser que sean cinco. Y están firmados de manera diferente, escritos de manera diferente. Las palabras mismas que componen el nombre cambian, añaden una E, o quitan una A, quitan la R final, espere, espere, espere, etcétera, ¿no? Van cambiando el nombre de manera que todo es muy curioso y es como si alguien diferente firmara, ¿no? Y resulta que el grafólogo en la novela, el grafólogo toma parte, necesitas un grafólogo que te permita ver estos detalles. Y el grafólogo mismo, Jacobi, en la novela, porque yo me he documentado con gente que sabe de esto y me ha ayudado, digamos, a destripar textos y por qué escribe así Shakespeare y qué le ocurre y qué letras y qué muletillas se deja, qué forma tiene de escribir personal, como si esto fuera realmente la indagación real que en su día hicieron estos personajes históricos que hemos citado, ¿no? Leslie Hodgson y sobre todo Calvin Hoffman, que continúan los dos en este proceso, ¿no? Y los dos escribieron sendos libros hablando de esa falsa identidad de Shakespeare y se hicieron ya famosos a primeros del siglo XX. Yo he tomado estos personajes como los personajes principales de la obra y he añadido algunos pequeños personajes de relleno que iba necesitando, ¿no?, para justificar la ficción y contrastarlo con lo que es histórico, que está basado en hechos reales. Y todos los datos y documentos de investigación que ellos hacen es realmente la investigación que he seguido y la investigación que vas encontrando en las pistas que una te va llevando a otra. Y todo lo que se dice es real. Él, por ejemplo, en su tumba, pues puso un epitafio muy fuerte, como diciendo caiga la maldición sobre aquellos que profanen esta tumba, y nadie se ha atrevido a abrirla, por tanto, no se ha hecho un chequeo de verdad de qué hay ahí. Hay gente que dice, bueno, allí estarán las copias reales de sus, los originales de sus obras y tal. Han hecho una especie de escáner en georradar y han comprobado también, dicen, los que lo han hecho, de que le faltaría la cabeza, le faltaría el cráneo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son desconocidas y a veces uno dice, ¿cómo es posible un personaje así que no sepamos esto? Yo creo que ahí nos toca callar porque los españoles hemos hecho, en este aspecto, hemos tenido muchos fallos con respecto a nuestros grandes literatos y se sabía dónde estaba enterrado este o aquel, Lope de Vega, Cervantes, pero luego se pasa a una fosa común. Es decir, no hemos tenido mucho, mucho cuidado en preservar la memoria de nuestros personajes, ¿no? Sí, exactamente. Una pregunta que se me ocurre, tú que has estudiado bastante el mundo shakespeariano, si se podría utilizar el palabra, ¿has encontrado una homogeneidad en todas sus obras como que invite a pensar que es un mismo autor? O el estilo podría inducir a pensar también que son varios autores, porque es un debate también que, bueno, tiene tela, tiene bastante, bastante, bastante recorrido y todavía los historiadores no se ponen de acuerdo si realmente fue un autor o Shakespeare fue el cúmulo de varios autores. Entonces, bajo tu punto de vista, Ramón, y todo lo que has estudiado, ¿has encontrado una homogeneidad que invite a pensar que es un autor o que por el estilo podrían ser varios? Vamos a ver, esto quizá nos estemos adelantando no tanto a la novela, porque lo que estoy diciendo anda en textos y se puede encontrar. Hay estudios que no solo son grafológicos, sino estudios por ordenador que analizan el estilo, cuando ese estilo parece que cambia. Y esos estudios han venido a indicar que hay una seguridad grande de que de las 36, 37 obras que se pueden ascribir a Shakespeare, pues unas 17 parece que son de mano única, ¿no? De una única mano, escritas por un mismo personaje y escritas con cierta homogeneidad y que podemos decir que él es el autor. Hay otras obras que incluso se sabe que han estado escritas entre tres o cuatro colegas o compañeros. Esto nos extraña a nosotros hoy en día porque tenemos la mentalidad del autor como que es el dueño, el que ha creado la obra, el dueño de la criatura, pero en la antigüedad hay que pensar que en aquella época no había tal sentido, sobre todo se colaboraba mucho cuando se estaba empezando, porque alguien apuntalaba y copiaba y ayudaba a ver otras cosas que no veía el autor, o entre dos o tres autores acababan algo, sobre todo si pensamos que esto no era una obra que se escribía, se me ha ocurrido, la pongo en un papel, se hace como libro, y él no vio ningún libro escrito de sus obras hasta el 1623, donde tres colegas suyos se reúnen y él deja en testamento unas joyas con una calavera dorada y tal, precisamente para que con esas joyas se pueda pagar la recopilación de todas sus obras. Y se dice que ahí es cuando aparecen las obras hecho libro. Pero al principio, cada uno de los actores, sobre todo, tenía un papel. Ese papel, el rol, se llamaba así porque ellos apenas tenían un rollo. De ahí viene la palabra su rol, con respecto a lo que ellos tenían que recitar, ¿no? Y al lado estaba el otro, es como si detrás dijera, bueno, y aquí habla tal, y aquí habla tal, pero casi no tenían el texto completo. Y precisamente se hacía así porque había mucha, mucha copia de pequeños extractos, fragmentos, cualquier folio, cualquier cosa que encontraran, esos cuartos malos, aparecían muchos cuartos malos, o sea, cuartillas malas, quería decir que enseguida estaban falseadas, se pasaban de mano en mano, iban a las compañías rivales, o sea, los hombres de Chamberlain, que es la compañía a la que pertenecía Shakespeare durante mucho tiempo, después llamada los hombres del rey, competía sobre todo con los hombres del almirante y cualquier trozo de obra que se encontraba, se cambiaban algunas escenas, se ponía o se quitaba algún personaje y enseguida se podía lanzar como una obra propia. Por eso había mucho, mucho problema en esto y tenían que tener mucho cuidado y por eso tampoco se difundían, ¿no? Luego ya cuando la imprenta empieza a ser una realidad, aunque es un trabajo muy laborioso, pues aparece y aparece ya con la muerte de Shakespeare, después de la muerte de Shakespeare, varios años después, el first folio, el primer folio, el primer, digamos, documento que recoge esas 36 obras de Shakespeare con un trabajo ímprobo, un trabajo inmenso, donde cada ejemplar podía valer el sueldo de uno de esos operarios de todo el año para confeccionar ese ejemplar, porque bueno, todos hemos visto las imprentas antiguas cómo iban, se ponían las letras sobre unos armazones y se iba componiendo las frases y todo por esa tipografía de letras metálicas, eso tenía un peso, se llevaba a la plancha entre dos personas, se imprimía la hoja se quedaba húmeda de tinta, se ponía a secar, cuando secaba se le daba la vuelta y se imprimía al otro lado, y así una y otra página al final y dejándolo secar y después coserlo y encuadernarlo, un trabajo, digamos, diríamos hoy, inmenso, ¿no? Ingente. Entonces, 12, 13, 14 personas a veces estaban en todo el proceso para poder sacar eso. Y primero eran unas cuartillas que iban de un lugar a otro y por eso tenían tanto miedo, porque eran plagiadas enseguida. Entonces, tal vez no eran los mismos actores que tenían que representar, eran a veces autores o se les encargaba algo a este, mañana a la siguiente, otro estaba trabajando con otra, porque hay que pensar que cada 3 o 5 días se cambiaba la obra. Entonces, en un mismo mes aparecían 5 o 8 obras diferentes que representaba la compañía. Cosa que se extraña en un mundo donde nosotros vemos que en Londres se puede representar hoy 20 años pues una misma obra, ¿no? Sin cambiarla. De Exactamente. ahí que colaboraban mucho y bueno, no quiero hacer un monólogo, pero el ejemplo más típico es el Hamlet. El Exactamente. Hamlet que nosotros de 1600, 1602, que decimos eso corresponde a Shakespeare, él ayudó anteriormente a Thomas Kyd porque él estaba aprendiendo, acababa de venir de Stratford-upon-Avon y a la ciudad y entonces él se puso a rueda de los personajes por los cuales podía aprender, empezó a tener Exacto. trabajos muy, muy normalitos, etcétera. Y lo hicieron en colaboración y ya el segundo tiene como 300, se sabe, 350 líneas más que el inicial. porque le añade Shakespeare esa profundidad que hemos hablado de los personajes. Y ahí aparece el Hamlet de Shakespeare, ¿no? Exactamente. Pero el primero, por ejemplo, está hecho, digamos, entre los dos y con algún aporte de dos personas más. Es decir, eso era lo habitual. Por tanto, la mayoría de las obras no eran de un actor único, sino de varios autores. Eso para empezar. Exacto. Estoy observando, Ramón, que aunque el título de la novela está muy relacionado con Shakespeare, pero que el enigma está relacionado con un montón de personajes, que no solamente es el enigma de Shakespeare, sino prácticamente podría decir cada uno de los personajes que nos estás comentando, sean reales Claro. o ficticios. Y una pregunta que apunté aquí. Hablar de Shakespeare, te has comentado sobre Shakespeare, pero ¿crees que se podría hacer algo similar relacionado con algún autor del siglo de oro español? Por citar un ejemplo, por ejemplo, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, alguno de estos señeros que tenemos en España. Uy, me imagino, estás poniendo un reto muy bonito, muy interesante. Me imagino que ya se han estudiado mucho, no sé si suficientemente, pero me imagino que todos ellos, bien estudiados, pues como hacía Leslie Hodgson y Calvin Hoffman, como hacían como si fueran, digamos, detectives, detectives que iban estudiando la historia y que encontraron de verdad muchas lagunas que había en la historia de la literatura, pues se podría hacer algo mucho más completo. Yo creo que hay que unir la visión histórica y la visión literaria. Yo he tratado de hacer esta doble visión. No solo quedarme en lo literario, sino aprender y disfrutar de la historia. Londres es una ciudad que me encanta. Desde que fui de joven, 20, 21 años, me llamó muchísimo la atención. Me sentía allí como pez en el agua. Y siempre he vuelto a esas lecturas y a estas indagaciones. Y considero que hay que hacer esa mezcla de estudio histórico profundo, con pruebas, con detalles, con documentos, y el estudio grafológico, literario, de estilo, etcétera, ¿no? Y me imagino que a muchos de ellos encontraremos muchas cosas, o se podrían encontrar cosas que faltan, ¿eh? Exactamente. Y por curiosidad, desde que comenzaste a pergeñar esta obra hasta que ya lo tiene la editorial para la impresión, ¿cuánto tiempo has tardado? Porque esto hay una labor inmensa de documentación y luego de comprobación sobre todo, ¿no, Ramón? Sí, hay una labor de compilar mucho, que primero tenía aspecto de ensayo. El reto de hacer la novela y apuntarme al máster fue también intentando encontrar bien las herramientas de la novela. Algo me decía que tenía que ser novela para que fuera más asequible, porque nadie se leería o se leerían 300 personas un ensayo de este estilo, a no ser que lo hiciéramos asequible, atractivo, bonito y como es la historia, o sea, una indagación real sobre unos personajes tan famosos como estos, ¿no? Desde que empecé a trabajar, pues han pasado al final 4 años, 4 años en los que mi tutor dio los primeros. Lo perfiló y dio su primera idea de lo que veía, además una labor ingente, página por página, y hablando conmigo sobre cada detalle. Y después yo he tenido, fíjate que a veces recurres a un lector cero, a uno o a dos que te dan una idea externa porque necesitas eso. Y yo he tenido que pedirle favores a 5 o 6 personas, cada uno con un perfil diferente, para que me dieran su tono, su forma, porque no lo veía claro y de hecho me creaba inseguridad si esto podía ser útil, si realmente tenía el ritmo, porque claro, yo tuve que matar el ritmo de un ensayo para agilizarlo con el ritmo de la novela y que los capítulos no se durmieran y que al mismo tiempo no perdieran, digamos, lo que es el aporte documental, ¿no? Porque claro, si tú hablas mucho y haces conversar mucho a los personajes, parece distraído. Sí, si estás hablando de cualquier cosa, pero si estás hablando de cosas sesudas, sobre un personaje y otro, pues un capítulo puede estar así, un capítulo como muy académico, ¿no? O más espeso, pero el siguiente capítulo tiene que ser más de acción. Y esa complementación cuesta hacerla y tienes que lograr que sea ágil y por tanto le he dado muchas vueltas, lo he oído muchas veces, a cada comentario que me hacían volvía a retocarlo. Hay veces que lo he presentado a alguna editorial y esa editorial, y ahora reconozco que me han hecho un gran favor, lo ha desestimado y me ha dicho, está muy bien, y eso me ha animado, me ha dicho, está muy bien, pero es que le falta, y ese pequeño que le falta, que poco a poco lo he ido añadiendo, porque no he tirado la toalla, no he tirado la toalla y he dicho, esto tiene que ver la luz, y por suerte, pues al final el destino o lo que sea te ayuda, te va llevando, y al final han salido las cosas, pero hay unos 4 años últimos de trabajo muy fuerte y de releerlo y mirarlo 20 veces, 20 veces. Exactamente, estamos hablando, por si te acabas de incorporar ahora en radioesperantia.com, del Enigma de Shakespeare, una novela fantástica, te la recomendamos aquí de todas, todas, del autor Ramón Sánchez Ferrandiz. Hemos hablado un poco de todo, un poco, Ramón, vamos con esas preguntas que hago a todos los escritores. Y bueno, esto, aparte de las novelas que nos recomiendan, pues es lo que más está gustando de las entrevistas. Y es un poco, pues, la vida del escritor, digamos, el ecosistema del escritor. Por ejemplo, ¿tú cómo te organizas para escribir a la hora de ponerte ya en harina? ¿Tienes algún despacho, alguna habitación que te guste de tu casa? ¿Eliges día o noche? ¿Tienes un software específico? ¿Cómo te organizas? En general tengo una pequeña habitación con mis libros, con estanterías, rodeada de estanterías. Trato de poner ahí dos flexos y estar más o menos a gusto, con una luz directa sobre lo que estás haciendo, sobre el ordenador. Algunas cosas las escribo a mano. Hoy en día hay muchos medios. A veces se te ocurre algo en un parque o vas caminando o en el autobús y hoy en día sacas enseguida el móvil en el bloc de notas, anotas algo, porque automáticamente esto puedes reenviarlo a tu correo y ya lo tienes escrito en Word. Entonces, esas ideas que vienen quedan ahí y vas añadiendo trozos, fragmentos, vas componiendo un índice, el índice va variando, como hemos dicho antes, un capítulo arriba, abajo, para que la trama se agilice, lo que es más importante, menos, y poco a poco lo que sí necesito es tranquilidad. Esto requiere pasar muchas horas a veces escribiendo a solas. Se puede decir que trabajando constantemente, pues resulta que esto se lo quitas al sueño. O sea, tratas cuando realmente conectas, te lo han dicho muchos autores, con lo que es el cuerpo de lo que quieres decir y te apasiona ya el trabajo que estás haciendo, es tal que tu mente está focalizada en esto y teóricamente vas por la calle y teóricamente estás trabajando en otra cosa y cumples lo que tienes que hacer, pero tu mente indirectamente está en segundo plano, como dicen ahora los ordenadores, trabajando Sí. por aquella idea, aquella frase. Y se te ocurre una frase y es lo que apuntas rápidamente en un papel o en el móvil, porque después cuando vienes a partir de las 11 o a partir tarde ya, y quitándote el sueño hasta la 1 o levantándote, como me ha pasado en los momentos, digamos, más álgidos, a las 5 o las 6 de la mañana, antes de irte a trabajar, pues vas sacando de donde puedes, ¿no? Y no tanto el lugar, sino encontrar tu soledad y tu tranquilidad interior, ¿no? Y no es que Exacto. necesites 10.000 cosas, y a veces la mesa está muy despejada o a veces tiene más cosas, pero no es tanto eso, ni que sea algo magnífico, quizá una música que no te moleste mucho de fondo y nada más. Y te Exacto. adentras un poco en la noche para escribir, o sobre todo sábados y domingos. Yo siempre he sido metódico, siempre he dicho el domingo es para mí, hasta la hora en que pues tu pareja a lo mejor te dice, oye, vamos a algún sitio, hacemos tal cosa o podemos comer fuera. Pues mientras no me lo dicen, yo sigo. ¿En qué Exactamente. sentido? Es lo que te apasiona, es lo que te gusta, ¿no? Sí. Y el lugar es un lugar casi que tú debes tener dentro y saber aislarte más allá de que sea una isla paradisíaca. Exacto. ¿Y cómo convives con esta lacra que los autores tenemos ahí pues, en mente, que es la piratería? Porque claro, si te das a conocer, pues cabe la posibilidad de que te pirateen. Y bueno, ya no te digo los plagios. Y luego, pues si no te das a conocer, pues lógicamente no te conocen, no te pueden ni plagiar ni piratear, pero está ahí. Es como una especie de encrucijada extraña que tenemos los autores. ¿Tú cómo convives con este fenómeno dañino, perjudicial, que es Bueno, quizá pues, lo que estamos asistiendo en el siglo XXI ahora mismo, Ramón? Sí, es un poco cruel. Yo cuando aprendí enseguida grabé mis documentos en el Safe Creative, ¿no? Y digamos, me hice una copia de respaldo en un lugar que acredite que ese texto es tuyo desde tal fecha, por lo menos, y que puedas pelear con ello. Sí que he tenido la desagradable casualidad que no es casualidad, que una persona pues tenía un nombre muy parecido al mío. Porque en vez de Ramón era José Ramón, etcétera. Y entonces esa persona empezó a escribirse mis artículos o mis escritos como que eran suyos, ¿no? Eso sí que fue un poco desagradable. Seguí a ver cómo podía hacer. Decayó ya eso y por tanto me quedé tranquilo. Posiblemente alguien esté haciendo lo mismo en otro sitio sin que te enteres. Igual que cuando escribes o cuando a alguien en plan pipiolo le cuentas lo que estás haciendo. Recuerdo una novela que tenía un tema muy, muy interesante sobre Atlántida. Y hablando con alguien muy conocido, le comenté más o menos cómo la estaba construyendo, etcétera. Y también te encuentras al poco que la persona, si ve que tú no sacas enseguida esto, pues se te adelanta y sacó el mismo tema y las mismas ideas que tú estabas trabajándolo. Con lo cual quiere decir que hay que ser cautelosos y estamos sometidos a que siempre hay gente que quiere vivir a costillas de la creatividad o de lo que los demás hacen, ¿no? Porque no la tienen o no la pueden inventar. Y eso Exactamente. es así, eso Y es así. ahora se ha generado un debate muy interesante sobre la inteligencia artificial, no solamente en el mundo de la escritura, sino también en el mundo de los guiones, que yo comparto con un montón de colegas, autores, y hay, bueno, como dos corrientes. Una, la, digamos, negativa, que dice que es el fin de la creación por la irrupción de la inteligencia artificial, y la otra en la que pues yo me adscribiría, sería por la de que es una herramienta fantástica y que bien utilizado pues nos va a ayudar un montón. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial, Ramón? ¿Lo ves tan dañino para la creación? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves como herramienta? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo estoy abierto a todas las cosas. De hecho, me han propuesto participar en algunos ensayos en donde vamos a hacer pruebas con la inteligencia artificial y vamos a ver dónde llega en cuanto a crear documentos y ver realmente las diferencias de lo que podríamos crear nosotros, la inteligencia artificial. Y creo que es una gran posibilidad, pero que hay que mirarla con cautela y hay que analizarla y hay que observar. Siempre, de momento, no tiene color lo que puede obtener la inteligencia artificial, quizá con lo que nosotros podemos desarrollar humanamente. Pero esto va tan rápido que dicen de 6 meses, 8, 1 año, etcétera, pues muchas cosas se habrán suplantado a veces con la inteligencia artificial. Yo no temo porque lo que piensa el ser humano sea suplantado exactamente por una máquina, porque siempre habrá una cosa diferente que nosotros pensemos y el problema es que se enrarezca no tanto la inteligencia artificial, sino lo que hemos visto con las primeras fotos donde no te permiten ver si esa foto está hecha de verdad o es un montaje, pues igual, llegará un momento que igual no sepamos ver qué es un libro hecho de puño y letra de tal, en este caso diríamos de Shakespeare, o es algo o alguien que ha plagiado todas las cosas y nos hace creer que detrás hay un personaje que no lo hay. Eso, bueno, que ya ocurre con las falsas noticias, las fake news, etcétera, que hay que perder mucho tiempo siempre para desmontar las cosas, porque además nos hemos metido en un mundo de posverdad donde casi la verdad objetiva ha sido sustituida por una opinión libre y totalmente cambiante y sin ningún fundamento. Y bueno, lo que yo opino es mi verdad y vale, ¿no? En ese mundo de posverdad estamos asistiendo a un mundo que la gente empieza a decir, tenemos un mundo muy cruel. Claro, lo hemos visto nacer y no lo hemos sabido parar. Hemos oído decir siempre que el todo vale, o que yo digo hoy esto y mañana digo lo contrario y valen las dos cosas, etcétera. Vivimos en un mundo que es así ya, lamentablemente. Creo que a partir de ahora y hacia atrás, a no ser que diéramos una especie de revolución humanista, por así decir, ¿no? Exacto. Entonces, no temo a la inteligencia artificial, pero evidentemente nos puede crear ciertos problemas si no se ponen no saco tan bien las bases para controlar todo ello. Exacto. Eso es lo que me preocuparía. Sí, sobre este debate que se ha ido generando en las últimas entrevistas, ¿tú crees que escribe con la misma intensidad el autor que debe, pues, escribir para comer, digamos, o para complementar sus ingresos, que el escritor que tiene su ya su trabajo como abogado, fontanero, arquitecto, el oficio que sea, profesor? ¿Crees que se nota la intensidad a la hora de escribir si dependes de la literatura para vivir o si no dependes, que ya tienes tus garbanzos asegurados, Ramón? Yo creo que lo ideal para escribir es tener otra profesión. Parece extraño decir esto, la gente pensará, bueno, entonces un autor no vive de los libros. Yo muchas veces, cuando los compañeros, a veces amigos, compran tu libro, no digo que por compasión, ¿no? O sea, dicen, bueno, estará bien, lo ha escrito Ramón, estará bien. Pero que eso es una falsa verdad, ¿me entiendes? Pero a veces creen que de un libro, pues que vale veintitantos euros, pues que tú vas a sacar de ahí 10 o 12, o... y cuando les dices, no, de aquí puede salir 1 euro, 1,5 euro, 2, como mucho. Es decir, pues la gente se extraña, ¿no? Entonces es difícil vivir de la escritura. Hay unos privilegiados que viven de la escritura y que publican ya, pues se obligan a publicar todos los años un libro y que tenga buena calidad y mucha tirada y que te apadrine una gran editorial para poder vivir de ello, porque a mucha tirada, aunque cobres poco, pues es un sueldo importante. Con lo cual, la mayor tranquilidad la da tener otro trabajo paralelo. Esa es la mayor tranquilidad. Claro, ese estrés también de vivir con los plazos y la prisa y tal, yo la he vivido porque a veces firmas un contrato y luego se vuelve un poco contra ti en plazos y en tiempos. Es verdad que te hace producir por 10, te multiplicas por 10 o por 5 tu capacidad porque tienes que cumplir con ello y eso no es que haga que la obra esté mal, me pasó en el último libro sobre Al-Ándalus y bueno, pues equivocamos los plazos y me costó sangre, sudor y lágrimas y dormir 4 o 5 horas todos los días. Y no es que salió mal, y sacó de mí cosas, sacó de mí un reprise, una necesidad buena. Por tanto, creo que a veces las prisas nos ayudan a ser efectivos y rápidos y ir al grano. Pero vivir constantemente ese estrés de depender de lo que de comer, por así decir, de lo que vas a escribir. Es problemático, creo que es porque está pasando porque no valoramos a los autores. Fíjate que hasta hace poco se ha admitido que los derechos de autor se pudieran cobrar sin perder tu pensión de jubilación o de otro estilo, porque no se comprendía que es algo creativo, que bien, si tú ganas de eso 1.000 euros o 10.000 euros, ¿qué daño hace a otros? Porque si tú no escribieras esto, no tendríamos tampoco esas obras, digamos, para todos. Evidentemente. Pues estamos terminando de hablar con el amigo Ramón Sánchez Ferrandiz, que presenta un libro fantástico, Son Albert, El Enigma de Shakespeare, que recomendamos aquí en Radio Esperantia. Ramón, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo aquí en radioesperantia.com y, por supuesto, te agradecemos el que hayas aceptado nuestra invitación. Como vemos que eres una persona bastante inquieta y que escribes bastante, pues si te parece, volvemos a contactar en unos meses y nos cuentas un poco la repercusión que ha tenido el libro, el feedback y bueno, y los nuevos proyectos que tengas en mente. ¿Te parece, Ramón? Perfecto, muy bien, encantado y gracias por vuestra entrevista y estoy a vuestra disposición lo que necesitéis. Fantástico, pues nosotros despedimos ya al amigo Ramón Sánchez, Sánchez Ferrandiz, autor de la novela que estamos presentando hoy, La Enigma de Shakespeare, y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Franco Trasavedra, de la realización y presentación, y ya sabes que tienes ya en radioesperantia.com el podcast, el post correspondiente con todos los enlaces. No te preocupes, dijo cómo se llamaba el autor, tal, lo tienes allí. Entras en radioesperantia.com, podrás enlazar con un poco, pues, la biografía de Ramón, el libro, dónde adquirirlo, etcétera, etcétera. Por eso no te preocupes y también podrás ir a tiro hecho a escuchar directamente esta entrevista. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.